final de este Hemos Fracasado con Todo Éxito. Baby, usted está preocupado, dígame. No, tengo algunos títulos de la revista Paparazzi con respecto de revista Paparazzi, revista Claro y revista Pronto. Con respecto al tema de mujeres, recién habló de agua, Marcos. Sí. Sí, dijo que si no se preocupan, dice, los gobernantes dicen, no se preocupan por los bombardeos que hay, no se preocupan por los niños muertos de hambre, menos se van a preocupar por el tema de las revistas, ¿no? Ahora, pero nosotros no tenemos bombardeos. Sí, niños muertos de hambre. Se podrían preocupar también un poquito por proteger un poco a los niños que no están muertos de hambre, pero bueno. Algunos títulos, por ejemplo, la revista Paparazzi. Sí, sacó este título, dice: las fotos exclusivas de Nacha Guevara luego de su operación de hemorroides, mostrando su zona afectada. Revista Claro dijo: exclusivo, las fotos de Silvina Luna haciendo sus necesidades y jugando al Tetris en el baño. Y por último, la revista Pronto. Primicia, Pampita embarazada nos muestra las fotos por donde saldrá el bebé. ¿Le van a hacer cesárea? No, la hace cesárea. Bueno, esto ha sido todo por hoy. Espero que les haya gustado. Nos hemos reído bastante nosotros, no sé ustedes. Será hasta la próxima, Marcos. Hasta nuestro próximo encuentro, sábado 19:30. Aquí. El Día del Niño. ¿Usted que tiene niños? No tiene niños. Es el Día del Niño. Jaguar nos invitó mañana a ver. Manzano se festeja el Día del Niño, un chocolate. Muy bien. El chocolate tradicional del Manzano para el Día del Niño es un lindo evento para que lleven a los chicos. La verdad que sí, lo he vivido. He estado. Bueno, si no podemos, cuando era chico, pero sí ahora. Si podemos, iremos. He tomado chocolate. Bueno, no mucho más, señoras, señores y demás participantes de la cadena alimentaria. Espero que pasen un lindo fin de semana y una mejor semana la semana entrante. Le dejamos como 11 este veces tema. Semana, más o menos. ¿Cómo? Dije como 11 veces semana. Semanas, sí, es verdad. Como Jairo que dice esta semana. Lo dejamos con este tema y nos vamos nosotros con el tema de los Rodríguez. Los Rodríguez, se me había... ¿Qué tema era? Me dice. Con el tema de los Rodríguez, ¿lo tenés, Coque? Bueno, nos estamos viendo de este programa que se llama... Hemos Fracasado con Todo Éxito. Chau.